día. Ayer se conoció una carta del ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, Roberto Labaña, donde le contesta los 20 puntos de la convocatoria que por escrito envió el presidente de la Nación en un llamado bastante raro. Y en el último punto, donde después de hacer una cantidad enorme de propuestas infantiles, el gobierno pone lo que le interesa, que es lo que le han pedido de afuera que logre, cuando se refiere al punto décimo, ¿qué dice concretamente lo que el gobierno pide que firmen? Bueno, el reconocimiento concreto de las obligaciones de deudas contraídas. Dice textualmente, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Es decir, Mauricio Macri hizo un desastre de endeudamiento total con el mejor gabinete de los últimos 50 años, nos endeudó a 100 años. Esto no es una declamación de la frase, en realidad firmaron papeles a 100 años. Y además, cuando Labaña le contesta, dice sobre este punto, ya todos hemos señalado la importancia de cumplir con las obligaciones, lo cual requerirá, dada la enorme deuda tomada en los últimos 3 años, un proceso serio de alargamiento de las fechas de vencimientos de lo adeudado al Fondo Monetario Internacional. Este hecho es reconocido por el propio organismo internacional y sería positivo que el gobierno, aprovechando sus relaciones con el FMI, sea quien de forma inmediata inicie un proceso de sostenibilidad de la deuda. Dicho de otra manera, le están diciendo de todas partes que no se puede cumplir, que no se van a cumplir las metas, y que por supuesto de esos más de 57 mil millones de dólares del fondo, la gran mayoría se va a cobrar antes de diciembre, y entonces en enero esto es una hecatombe. Pero además de lo que estamos comentando, hoy viene una revisión del inspector jefe, es decir, del italiano Caldarelli, que es el hombre que monitorea lo que pasa en la Argentina y llama al fondo y le dice, miren que no van a poder cumplir. Y entonces la directora gerente, Christian Lagarde, que está muy comprometida por haber sonreído a Mauricio Macri, dice, bueno, pero hay que tratar de ayudar a la Argentina. Y eso, cada vez que dicen que hay que tratar de ayudar, significa una enorme cantidad de intereses en deuda externa. Volviendo entonces a lo que va a pasar hoy. Hoy va a venir Caldarelli para ver si hicieron bien los deberes. Entonces, si están bien hechos los deberes, va a aparecer una cuota de 5.400 millones de dólares de refresco con un dólar que ayer volvió a subir a 46,30 y que seguramente se seguirá disparando en este toma y daca constante y permanente. Yo no sé si tenemos dimensión que desde la convertibilidad de Carlos Menem, donde un dólar era un peso después que le sacamos varios ceros, hoy, con Mauricio Macri, del 1 a 1 de Menem pasamos al 1,46. No sé si tenemos dimensión de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho con el país y con la economía. Además de esto que estamos mencionando, nos encontramos en una situación total y absolutamente llamativa que aquí se denunció y que dijimos oportunamente que habían inventado para capturar dinero de los ahorristas, que en cualquier banco se podía arremar con un plazo fijo. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Una cosa que descolocó a la propia banca privada, porque salió el gobierno con los bancos oficiales a ofrecer la mayor tasa del mercado para robarle, entre comillas, esto de robarle, los ahorristas a los bancos privados. Es decir, ofrece tasas los bancos oficiales mayores a la banca privada porque están desesperados para capturar el dinero que está dando vuelta de los ahorristas y que obviamente ellos saben no se va a poder devolver. De forma que estamos metidos en una situación límite donde parecería ser que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando todos los días. Ya no hablemos de la enorme cantidad de empresas, grandes, chicas y pequeñas, que cierran, de comercios que cierran. Ya no hablemos de los precios de los alimentos. No, hablemos de esta realidad donde el gobierno está buscando complicidad en los 10 puntos, que son bastante infantiles, pero que esconde en el punto décimo: háganse cargo de esta deuda, por favor, porque el fondo me está pidiendo que firmen todos, porque están intranquilos, porque saben que en este camino no podemos cumplir. Entonces Lavagna le dice: miren, aprovechen ya la relación con el fondo y empiecen a decirle que no se va a poder pagar. Ahora, técnicamente estamos en cesación de pago, esto se lo dijimos hace mucho, que la vamos disfrazando, y lo último que se hizo fue meter manos al ANSES, es decir, van a dejar vaciada la caja de los jubilados, van a crear un desastre administrativo y económico en la República, y después diremos, cuando se vayan, no, porque la culpa es de la herencia recibida, como histórica y tradicionalmente se dice en la Argentina, donde no existe la justicia. Y como cualquiera puede hacer lo que le parezca y le plazca, porque la justicia es correlativa al poder político, estamos viviendo una democracia fraudulenta, se lo hemos dicho muchas veces, donde los tres poderes no existen. Existe un poder mismo, que es el Ejecutivo, un poder legislativo que está disfrazado porque se autocongeló cuando la Constitución Nacional dice que cualquier endeudamiento tiene que tener el apoyo y el reconocimiento parlamentario, y ellos han trasladado en las modificaciones de los presupuestos y en el caso del endeudamiento la potestad al Poder Ejecutivo, cercenándose, diputados y senadores, el poder que le dio el pueblo. De manera que no sabemos cómo hacer para explicar todas las mañanas los desbarajustes que se hacen a cada rato. Lo único que podemos intentar es, de la forma más simple, explicar esta cadena de desastres que no tienen parangón. Porque no se puede ser tan inconsciente de ofrecer tasas para que la gente se vaya del banco privado al banco del Estado, a sabiendas que no van a poder devolverlo, a sabiendas que se van a quedar con la plata de los ahorristas, porque han echado mano a todo lo que han podido. Han usado el ANSES para salvar al provincia y han endeudado al provincia en el exterior por primera vez en la historia y en dólares. Con un dólar que le dijo el gran equipo de los mejores de los últimos 50 años, el mejor equipo de los últimos 50 años, le dijo a Vidal: Tono, endeudate tranquila con el dólar de 19. Y hoy lo tiene que devolver con el dólar que se le transforma en impagable a 46. Esto es lo que han hecho. ¿Y cómo se desarma esto? ¿Cómo se sale? Bueno, hay una sola forma: poniendo la maquinaria de la producción y del trabajo en funcionamiento. Ahora le están poniendo trabas a las importaciones. Antes dijeron: traigan todo libremente. Y nosotros dijimos en aquel momento: no, lo que tienen que hacer es no poner trabas a los que exportan y ponerle trabas a aquellos productos importados que no se fabrican o que se fabrican aquí, y los que no se fabrican, dejarlos que entre. Bueno, ahora saben qué han hecho: le han puesto aranceles a las importaciones y están favoreciendo a las pymes para que no paguen aranceles de exportación. Ahora que las pymes están fundidas, ahora que han quebrado la economía, a 3 años y medio piden un consenso. ¿Por qué no lo pidieron el primer día? ¿Por qué, si las soluciones del Fondo Monetario no fueron el primer día? Porque mienten desde que asumieron el gobierno, nos mienten todos los días y nos seguirán mintiendo. Por eso nadie les cree. Y por eso tienen el grave problema que están perdiendo la credibilidad entre los que lo votaron, y entonces están desesperados porque la futura derrota que va a recibir Cambiemos en Córdoba va a acelerar que medio radicalismo se parta y se vaya del gobierno, y que Macri salga cómodamente tercero en las próximas PASO. Y esto es un escándalo, ellos lo saben, están buscando desesperadamente poder atenuar esto, cuando en realidad lo que se tienen que preocupar es por algo tan simple que ayer se lo redujo Máximo Kirchner, cuando le dijo los 4 puntos. Y el 4 puntos, y todos se quedaron mirando y pensando. Sí, dice: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Delen de comer al pueblo argentino. crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 12 minutos han pasado de la hora 6, 15 grados 6 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Bueno, hubo fútbol por la Copa Libertadores, en el último minuto empató River Plate y hubo otros resultados. Enrique. Así es, el empate entonces de River frente al Inter de Porto Alegre en el día de ayer en el Monumental 2-2 marcó el final de este grupo. Ya estaban clasificados en lo previo los dos equipos, pero ayer jugaron para cumplir y terminaron igualando 2-2. Julián Álvarez marcó el tanto a los 34 minutos del primer tiempo, abriendo la cuenta para el millonario. Empataba Rafael Sobis para el Internacional. En segundo tiempo, a los 13, Rafael Sobis de penal le daba la victoria parcial a los brasileños. Y a los 45, ya con un minuto adicionado por el árbitro del encuentro, Piero Massa de Chile, empataba Lucas Prato para definir este grupo que quedó conformado con Inter 14 puntos, River Plate con 10, Palestino con 7, que dio cuenta en el día de ayer de Alianza Lima, y el equipo peruano con un punto cerraron este grupo que quedó conformado de la siguiente manera. Y entonces ahora hay que esperar hasta el día 13 de mayo para que se sortee lo que va a ser la segunda fase de la Copa Libertadores de América, que hoy va a tener también la presencia de otros argentinos que ya vamos a ir contando en el transcurso del programa. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, Huracán y Central, pero están los dos eliminados, ¿no? Los dos eliminados, ninguno tiene chance ni siquiera de ingresar a la Copa Sudamericana. Se sabe que el tercero, que queda eliminado de la Copa Libertadores, pasa inmediatamente a jugar la segunda fase de la Sudamericana. Ni Huracán ni Rosario Central tienen esa posibilidad. El Globito está último en el grupo B con un punto, y Rosario Central también está último en el grupo H, pero con dos puntos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, tenemos varias cosas hoy, Diego. El Día Mundial de la Cruz Roja, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, el Día de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de la República Argentina. Un hecho no muy conocido: en 1828 se dicta la Ley de Libertad de Imprenta, que es algo así como la libertad de prensa, bajo el gobierno provincial de ¿quién? De Manuel Dorrego, el que mandaron a fusilar. O sea, un federal le dio a los argentinos de entonces, a los bonaerenses, pero éramos gobernación, le dio la posibilidad de tener libertad para expresarse. Bueno, elegí lo que quiera. Vamos a arrancar con la Virgencita de Luján, si te parece, para ver si nos trae un poco de paz a nuestro querido país. La Virgen de Luján, o Nuestra Señora de Luján, es una de las advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. Se la considera patrona de la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. La imagen original es pequeña y sencilla, tiene solo 38 centímetros de altura, está realizada en arcilla cocida y representa a la Inmaculada Concepción. Los hechos que se sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en la cercanía del río Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providenciales por los fieles católicos. Desde las primeras marchas obreras hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente, que han superado largamente el millón de personas, Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de la fe en la Argentina. Hoy se la considera uno de los símbolos de la cultura de nuestro país. El origen de la advocación se remonta a 1630. Antonio Farías Sá, un hacendado portugués radicado en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, quiso erigir en su estancia una capilla en honor de la Virgen y le solicitó a un compatriota suyo residente en Brasil el envío de una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Para su mejor elección, su amigo le envió dos imágenes. En el mes de mayo de 1630, las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires, procedente de San Pablo, Brasil. Acondicionadas en sendos cajones, fueron colocadas en una carreta. Luego de 3 días de viaje, la caravana, a la cual se incorporó la carreta con las vírgenes, hizo un alto a 5 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para hacer noche en la estancia de Rosendo de Trigueros. Al día siguiente se dispusieron a continuar la marcha y los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de varios intentos fallidos, bajaron los cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el volvieron a poner los cajones, los bueyes no volvieron a arrancar, y al bajar el único cajón que era donde estaba la Virgencita, los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido, lo abrieron y encontraron la pequeña imagen de la Virgencita de arcilla que representaba la Inmaculada Concepción. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y decidieron que la Virgen quería quedarse allí y la pusieron en custodia de don Rosendo de Trigueros, el dueño de casa, que estaba a unos kilómetros del partido de Pilar y a 50 kilómetros de la cual emplazamiento del santuario. La segunda imagen, que representaba a María con el niño a sus brazos, llegó a destino y en 1670 se construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. En 1886, el padre Salver, quien fue el iniciador de la construcción de la Basílica de Luján, presentó ante el Papa León XIII la petición del Episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua, y la corona se realizó el 8 de mayo de 1887. Querida Virgencita, derrama bendiciones sobre tu pueblo que lo necesita con mucha falta, nos hace mucha falta la bendición, para ver si salimos del pozo en que nos han metido los malos gobiernos. En realidad, cuando hablamos de la fe y aparece León XIII, que es el Papa de los obreros, es el Papa que propone la doctrina social de la Iglesia y que justamente es el que le toca el turno de construir la patrona de la Argentina, cuando se reconoce, como decía Diego, nos hace meter en otro tema, mucho más humano, pero que se lo queremos contar porque se sabe en muy pocos lugares y hasta uno tiene miedo de contarle que después no ocurra, porque es una petición que viene de hace mucho tiempo, sobre todo en multitudes, sin conocer cómo son las reglas canónicas, y que aparentemente podrían ser favorecidos en algunos casos. En realidad, hay algo que se sabe bastante poco, y es qué se necesita para hacer o para ir en el camino de la santificación, ¿no? Hay que pasar por distintos lugares. Claro, y uno cuando dice, a ver, ¿cómo se hace para que pueda ingresar en el estado previo a una santificación? ¿Y se puede ser santo si no hay un milagro comprobado? Bueno, quizá hay algo que hay que saber, y que es que aparece algo que es el reconocimiento a las personas que han hecho algo por el ser humano en una categoría inmediatamente inferior al santo. Y en este caso hay muchísimas situaciones que podrían ser utilizadas para una gestión que se va a hacer frente a Francisco y a Pietro Parolin, que es el canciller del Vaticano. Estamos hablando de algo que el pueblo lo pidió muchas veces, pero por supuesto no están dadas las condiciones para que esto pase. Pero para ser santo hay que hacer un milagro, esa es la gran pregunta, ¿no? El Papa Francisco sacó una tercera vía para la santificación, presten atención a esto, que es el motu propio, la entrada a su propia vida, hacia la entrega de su propia vida hacia los demás. Es lo que hizo Eva Perón. Repito esto, esta decisión del Papa habilita a que alguien que hizo algo por los demás pueda entrar en esa competencia del altar. Y en esa situación estaría la mujer más famosa del siglo XX que ha trascendido los tiempos y que ayer cumplió 100 años. Es difícil, no es fácil, pero me parece que se están moviendo bastante en secreto para que a raíz de esta resolución que en su momento sacara Francisco pueda ocurrir, esto entre comillas, el milagro propio de que Evita trascienda más allá de lo imaginable. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Justamente Pietro Parolin, cuando este programa se hacía por Radio Splendid, nos atendió un llamado que hicimos para informarle casi nosotros, al propio Parolin, que iba a ser el canciller, que iba a ser el segundo del Vaticano. Esto pasaba en septiembre de hace mucho tiempo, cuando Parolin estaba conmocionado por la noticia. Gracias por atendernos. Pietro Parolin es el nombrado por el Papa como el número 2 de la Iglesia Católica. Gracias por atender a Radio Splendid de Buenos Aires. Sí, buenos días a usted y a todos los radio oyentes. Le escucho muy lejos, casi no se oye. Sí, ahora le vamos a poner un hablar mejor. ¿Ahora escucha mejor? No, antes cuando me habló la primera vez, ahora le oigo muy lejos. Ajá. Bueno, lo que le quería decir es que necesitaríamos una reflexión suya acerca de esta convocatoria del Santo Padre para el día sábado, que tiene a todo el mundo pendiente, ¿no? Sí. Bien, ¿qué puedo agregar a lo que ya habla por sí mismo, ¿no? Yo ahora todavía no he tomado las funciones de secretario de Estado. Entonces, yo no quiero opinar sobre cuestiones puntuales, ¿no? Cuando ya estaré en el cargo, entonces eso será también parte de mis funciones. Ciertamente yo me uno con todo, de todo corazón, como se está uniendo toda la, la Iglesia a esta convocatoria del Papa, a este llamado que él ha hecho en favor de la paz, ¿no? Repitiendo lo que han dicho los papas en los últimos siglos, yo me acuerdo muy bien, porque estaba allí en la Secretaría de Estado cuando Juan Pablo II habló sobre la guerra de Irak, ¿no? Como la guerra de una aventura que no conoce el retorno, y la, las palabras del Papa están en esta misma dirección. Y más allá de eso, más allá de las palabras, la convocatoria a hacer algo, empezando por lo que es propio, es típico de los cristianos, que es invocar a Dios, la invocar de Dios la paz y la reconciliación de la humanidad a través de una oración muy intensa y a través también del arma del ayuno. Entonces, unidos al Papa, invito a todos a unirse para que de veras obtengamos de Dios, de su misericordia, la paz en Siria, en todo el cercano Oriente y en todo el mundo. Monseñor, usted ha tenido casi una advertencia, yo diría, inspirada por el Espíritu Santo, cuando dijo: es tiempo de un Papa latinoamericano. Y poco tiempo después el Concilio termina de elegir al Papa argentino, sí, Francisco, sí, sí. Por lo cual usted fue, a pesar de ser italiano, fue casi un artífice de un pensamiento mayoritario de la América Latina. Usted ha trabajado mucho en México, ahora está trabajando en Venezuela. ¿Cuál es la visión que se tiene cuando se llega de Europa al continente por primera vez? Es decir, ¿se sabe en Europa realmente leer lo que pasa en Latinoamérica? Bien, siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil entender lo que pasa en la casa de los demás, ¿no? Pero yo creo que si por lo menos a nivel de Iglesia, a nivel de Curia Romana, yo no me siento de extender esta reflexión a otros ambientes, digamos, más laicos y más civiles, yo creo que hay un esfuerzo sincero de entender lo que es América Latina, de entender lo que pasa en América Latina, por la simple y sencilla razón que aquí está la mayoría del catolicismo en el mundo. Entonces, si no nos ponemos todo nuestro esfuerzo para entender, para comprender y para también, como se dice, integrar este aporte de América Latina a la Iglesia Universal, creo que de veras quedaríamos muy cortos en nuestra acción. Entonces, para mí, por lo que he visto en los años en que he trabajado en la Secretaría de Estado, por la intención que tengo, por la, digamos, el deseo que tengo, ciertamente esto será uno de los puntos principales que tenemos que tomar en cuenta. Usted sabe que Bergoglio ponderó mucho su trabajo en México, diciendo de que cuando hubo que reanudar relaciones con la Iglesia, usted hizo un trabajo muy fino, lo propio había hecho en la Venezuela de Chávez, y esto también, más allá de la relación, de la amistad que ustedes puedan tener, tiene que haber influido para que el Papa se decida, por sobre todas las cosas, por un hombre joven. Usted tiene 58 años, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Yo no sé de veras, no sabría decirle por qué también he hablado muy poco con el Santo Padre en este tiempo. Entonces espero una vez en Roma también de entender un poco mejor de dónde nació esta decisión suya de encomendarme este cargo tan difícil y tan delicado. Por lo que se refiere a México, yo tengo que decir que mi trabajo fue muy limitado, porque yo llegué en 89, cuando ya tenía muchos años allá el nuncio, el delegado apostólico, porque no teníamos relaciones prisión, y fue él el artífice. Yo lo acompañé en los últimos años, pero él fue el artífice del cambio de la Constitución, del reconocimiento de la Iglesia y de las relaciones diplomáticas. Entonces, a él le corresponde el mérito. Yo solamente lo acompañé un poco en los últimos tiempos. Aquí en Venezuela sí he intentado, por lo que cabe, por lo que es posible, de ayudar en el diálogo entre la Iglesia y entre el Estado. Monseñor, esto es todo mi mérito. Usted sabe que me interrumpe cuando necesito porque sé que tiene que dar misa ya mismo. Sí, sí, sí. Dos minutos más después la gente está esperando. Bueno, Parolin, lo quería pedir una reflexión para este cargo tan importante que es el de secretario y que prácticamente lo transforma usted en el número dos de la iglesia, a pesar de que el sí. Papa ha nombrado a un grupo de asesores, ese consejo asesor donde hay un hombre de cada continente, ¿no? Sí, sí, sí, no, no. Yo creo que bien conocemos cuáles son las funciones tradicionales del secretario de Estado, ¿no? Ahí está bien, digamos, está bien fijada en la legislación de la Iglesia por lo que se refiere el derecho canónico y la pastor bonus. Conocemos también el papel que de hecho han desarrollado los secretarios de Estado en la historia. Yo creo que con este nombramiento se tratará de acoplar, ¿no?, un poco esta función con estas nuevas instancias y estos nuevos organismos que el Papa piensa son necesarios para una reforma de la curia, para, digamos, mejorar el servicio del gobierno universal de la Iglesia. Entonces pienso que es eso, que esta nueva comisión dará indicaciones al Papa, dará insumos al Papa para que él pueda tomar decisiones, y se tratará también de adaptar a las nuevas geometrías de la Iglesia Católica, o mejor, del gobierno de la Iglesia Católica, también la función del secretario de Estado. Monseñor, la última noticia que llega del Vaticano, el Papa le termina de enviar una carta a Putin después de haber hablado ayer con el presidente de Siria, así que sí. Evidentemente se está moviendo con toda su fuerza para... Sí, ciertamente, ¿no? se ve que hay un compromiso total del Papa para evitar derivas que podrían ser perjudiciales para aquella región y para todo el mundo, porque he visto que la preocupación es que, por supuesto, lo que está pasando ahí, imagínense los refugiados, los prófugos, todo este desestabilización, pero también las consecuencias que podría tener para el mundo entero. Entonces nos unimos al Papa de veras en esta acción, yo desde aquí por el momento, después más cerca de él, cuando llegará el momento de empezar, porque usted sabe que la diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia al servicio de la paz. Esta es la razón de su justificación, de su presencia y de su actividad. Hermoso, quiero agradecer la deferencia de haber atendido a Radio Splendid de Buenos Aires para sí. Este diálogo. Nosotros, que estamos orgullosos de tener un Papa argentino, estamos muy felices que un italiano ahora hable tan correcto el castellano como usted, por lo cual el Papa va a poder hablar en español también un rato largo. Está bien, pero con cualquier pequeña falla. De todas maneras, intentaremos mejorarlo en el diálogo con el Papa. Y usted trata de ayudarlo para que él mejore el italiano. Sí, de acuerdo, nos ayudaremos recíprocamente. Gracias y que Dios lo ayude. Gracias, mil gracias, hasta luego. Muy amable. Pietro Parolin, el canciller del Vaticano, el número 2 de la Iglesia. Esto Móvil con Jorge Módica. Esto pasaba por Radio Splendid cuando este programa estaba en esa emisora, y la verdad que cuando uno busca en el ayer del archivo se encuentra entonces con alguien que en septiembre del 2013 estaba recién imaginando el rol que le iba a tocar. ¿Cómo te va, Módica? Muy bien, Miguel, ¿vos cómo estás? Buen día. Contame. Bueno, mira, seguimos recorriendo la tercera sección electoral. Una modalidad que hay en los distritos, según lo que venimos viendo, es que los candidatos, las juntadas que vemos en las paredes, tienen sus particularidades. El caso de Quilmes, por ejemplo, es que hay una veintena, yo te diría aproximadamente 30 precandidatos para este paso. El peronismo solamente tiene cerca de 20. Y si faltaba poco, Mussi se pronunció en estos días que va a sacar un candidato a intendente, su jefe de gabinete, que lo va a exportar de alguna manera a Quilmes, porque vive aquí en la ciudad. Ese es otro tema, pero para que veas la particularidad de cada distrito en lo que tiene que ver con este cotillón electoral de cara a las PASO de agosto. Ahora lo que nos convoca aquí es Marcelo Iglesias, un candidato del peronismo, con quien estamos, y él, a diferencia de este otro que te mencionaba, de los Mussi, que va a salir ahora, él ya viene recorriendo hace más de un año el distrito de Quilmes y es uno de los candidatos que realmente está instalado ya de cara a las elecciones de la FASO. Días pasados estuvo con Cheche Dualde, con Eduardo Dualde, con Roberto Labaña. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Jorge, buen día de Renzi y toda la audiencia de ayer y hoy. ¿Qué es lo que te encontrás en los barrios cuando caminás desde hace un año, decía bien, hace un año promedio que estás caminando, ¿verdad? Sí, la realidad es que lo hacemos siempre en forma cotidiana, el recorrer los barrios, porque somos quilmeños y recorremos nuestra ciudad, es como pasear por adentro de nuestra propia casa, y nos encontramos con que cada vez nosotros los quilmeños estamos peor. Tanto en los sectores más céntricos, en la periferia de la ciudad, todo se ha empobrecido, todo se ha caído. No hay ya sectores que puedan decir, con este gobierno a mí me va bien. Vos ves desde los comercios que van cerrando, los carteles de cerrado, liquidación porque nos vamos, va aumentando. En el último trimestre y lo que va los primeros meses de este año 2019 y el último trimestre del 2018, el promedio de cierre de comercios en todo Quilmes ha sido cercano al 40%, el 38% y monedas. A nivel industrial, las pequeñas empresas, las pymes quilmeñas, están cerrando, ya directamente no tienen producción. El otro día, haciendo una recorrida por algunas industrias de acá del distrito, me encontraba con un caso puntual, una empresa que procesaba hace 4 años 4 toneladas de caños de aluminio. Ellos hacían todo lo que era caños para sombrillas, caños, todo lo que se procesa en caños de aluminio para, no sé, lo que usted se imagine, desde la mesa de un televisor hasta un bastón para una ortopedia. Bueno, ahí trabajaban 10 familias, 10 empleados tenía esa empresa, hoy no tiene ninguno. Directamente no tiene ninguno. Y en estos días ya está con riesgo de que le corten la luz y el teléfono. El hombre, el dueño, me decía, vendí 3 autos, vendí un departamento para ir pagando los impuestos. Un hombre que le ha ido muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que a los argentinos, que a los bonaerenses, que a los quilmeños, no nos equivocamos en la manera como trabajábamos. Nos hundieron, nos empobrecieron. Y en medio de todo eso te encontrás con otra realidad. Digo, con la realidad de Villa Luján, de Villa Alcira, de La Paz, del kilómetro 13, la pobreza, la mugre, el abandono. Entonces, en esa pobreza a que han llevado a la ruina a los comercios industriales, también tenés la pobreza que ha llevado a la ruina y al hundimiento de los estratos sociales, de la clase media, la clase baja, de los más vulnerables, que hace que hoy en Quilmes estemos viviendo con una palabra que pensamos que era época de los colonizadores, que era y que es tuberculosis. Ahora se nos están muriendo los quilmeños por tuberculosis, la enfermedad de la pobreza. Esta es la radiografía de lo que hoy es Quilmes. Bueno, estamos tratando de conocer a los precandidatos, los problemas de todos los distritos, Marcelo. Así que, Miguel, Marcelo te está escuchando. Doctor, buen día. Muy buen día. Bueno, a ver, Iglesias, cuando uno se ubica para jugar imaginariamente la precandidatura y todavía en esta disyuntiva del justicialismo de no saber si va a haber un sector, 2 sectores, si van a ir con frentes diferentes, si va a haber un frente unificado, ¿ustedes van a jugar con Labaña? Nosotros vamos a jugar con lo que el peronismo defina, pero hoy, le soy muy franco, soy más cercano al sector del ex ministro de Economía, Roberto Labaña. Ajá. No, pregunto esto porque en esa misma disyuntiva se encuentra mucha gente que dice, bueno, hasta que Labaña públicamente no diga que se presenta, si bien da todos los síntomas de que va a jugar, uno sigue pensando de que habrá que esperar. Yo creo que se está esperando algo que no tiene que ver con el peronismo, pero que puede influir, y que es la Convención Radical después de las elecciones en Córdoba. Yo creo que allí la Convención Radical se puede llegar a partir, gran parte de ese sector que no quiere saber nada con Cambiemos estaría dispuesto a ir a esta convocatoria. Y aquí me parece que viene otra discusión en aras de lo que hay que construir. Los peronistas, los radicales, los socialistas, es decir, ese nuevo tiempo, ¿tendrán la capacidad de la convivencia? Sí, sin lugar a dudas. Al menos yo le puedo hablar en lo personal por mí. pero creo que tenemos que tenerlo todos, al margen de del convencimiento mío personal de que nos debemos la necesidad, y esto yo lo tengo muy en claro. Yo no soy un precandidato a la intendencia para decir, bueno, llegamos nosotros y seguir manteniendo, estamos los de un lado y los de la vereda enfrente. Tenemos que pacificar la Argentina. Es necesario un proceso de pacificación, basta de grieta, estamos ya cansados. Digo, cuando yo lanzo candidatura hace 3 años atrás, la lanzamos, y cuando digo 3 años atrás, ni bien asume Macri, porque entendí que había un modelo de país en discusión. O un país donde nos ocupemos de los problemas del argentino, del bonaerense, del quimeño, de la gente, de la deuda interna, o un país donde hagamos timba financiera. Bueno, en medio de todo eso, nos profundizaron la grieta. Digo, yo ya sé de qué país es el que quiero, pero a la vez también quiero no solamente un país con un modelo social, un modelo solidario, un modelo soberano económicamente, sino también un modelo de país donde nos pacifiquemos. Y en eso le digo, sí, vamos a tener la necesidad todos, de poder convivir y hacer un gobierno, el que venga, un gran gobierno que convoque a todos los sectores, que podamos hablar, porque tenemos que salir adelante. Y no salimos adelante peleándonos. Salimos adelante a través de la unión, porque lo que tenemos que conseguir es un país que funcione, una provincia que funcione, y en el caso personal mío, no lo voy a hacer, le voy a ser más sincero de lo que decía hasta acá, un municipio donde nos ocupemos de poner en funcionamiento todo, desde los comercios, las industrias en Quilmes, contener a los sectores sociales más afectados, y todo eso se hace si tenemos la cabeza fresca en trabajar todos juntos, tirando para adelante, y no poniendo primero la pelea interna chiquita, que lo que termina es hacernos perder el tiempo y nos hace perder el objetivo, que es gobernar para la gente, para el vecino. Además, el peronismo, ya ayer se lo decía otro candidato, no ha tenido mucha suerte con los intendentes que ha tenido en Quilmes, porque varias veces los vecinos eligieron peronistas para estar al frente de la comuna y no le fue del todo bien, pero creo que nunca le fue tan mal como ahora, ¿no? Le soy muy franco, es increíble el nivel de destrucción del distrito en todo, porque hay gestiones que por ahí usted dice, bueno, mire, esta gestión tuvo eje en esto, entonces en esto le fue bien, en el resto no le fue bien, pero bueno, porque apostó más, no sé, a la salud, apostó más a la obra pública, les fue mal en todo, no hicieron nada bien, le soy muy sincero. No han tenido en cuenta las prioridades de lo que necesita el quilmeño. Ayer estaba recorriendo Villa Luján. Villa Luján es una zona cercana a la costanera del río, para los que conocen Quilmes, es cercano a una de las accesos a autopistas por Quilmes. Nosotros tenemos 2 accesos, uno en Bernal y otro en Quilmes. Y la gente va caminando por la calle pisando desechos, agua con desechos de materia fecal, no tienen cloacas, no tienen asfalto. Digo, cuando vos tenés a la gente así y después dicen, no, la tuberculosis, cada tanto tenemos, no es cada tanto. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad de la miseria y de la pobreza, es de la totalmente pobreza erradicada en la Argentina, que regresó con Cambiemos, ¿no? Bueno, la tenemos acá. En definitiva, le soy sincero, de Renzi, Martiniano Molina nos hizo su peor receta, nos empobreció, nos hundió. Hemos retrocedido, cuando en el mundo tendríamos que estar pensando, o en qué estar pensando, cómo hacer para que tengamos energías renovables en el alumbrado público, estamos pensando cómo hacer que la gente no se nos muera de tuberculosis. Iglesia, para terminar, ¿cuántos votantes hay en Quilmes? Mire, el padrón electoral todavía no está definido, pero la última elección fueron 350.000, por ahí, más o menos. ¿Y por cuánto, qué diferencia ganó Cambiemos? No, Cambiemos ganó por una diferencia amplia. Si le digo ahora, no tengo en mente los números. No, está bien, pero es para tener en cuenta y para darse cuenta también que si juegan a las PASO a todos los precandidatos peronistas, tengan después la capacidad de estar junto con el que ganó, ¿no? Sí. En la última elección, Cambiemos, cuando asumió el intendente actual, Cambiemos ganó por 25.000 votos. Es un caudal de votos importante. Donde le soy más franco aún, digo, esta gente, tanto el gobierno de Macri, el gobierno de Vidal, como el gobierno de Molina aquí en Quilmes, como lo diría vulgarmente en cualquier barrio, se fumó la esperanza del pueblo. Digo, fíjese lo mal que han hecho hoy, que hasta decir la palabra, che, vamos a cambiar esto, parece mala palabra todo lo que sea cambiar. Bueno, estaremos atentos, Iglesias, a lo que pasa en Quilmes, es la realidad. Un distrito de la tercera muy importante que el peronismo no puede abandonar. No, para nada, para nada. Y bueno, y tenemos que volver a retomar algunas cuestiones básicas. Yo siempre le digo a los vecinos cuando estamos en recorrida, digo, ideas políticas de Estado prioritarias. Digo, acá no hay prioridades en cuanto a política de Estado. La salud tiene que ser una política de Estado prioritaria. Nosotros proponemos las unidades sanitarias, las famosas salitas de primeros auxilios, cuando éramos pibes nosotros, así decíamos, abiertas las 24 horas. Tiene que haber un médico, un mamá, un papá, una mamá. No puede ser que a la noche tenga que estar esperando un colectivo y dé gracia que tenga carga en la sube y que no lo roben en la esquina, en la parada de colectivo, para llevar a su nene al hospital de Solano o al hospital de Quilmes. No, lo mismo, Italia, nos seguimos en cualquier momento, los saludo. Le mando un abrazo muy grande, gracias por la entrevista y lo felicito por el programa. ¿Algo más, Jorge? No, Miguel, seguimos por acá, en todo caso. Tomamos contacto nuevamente, queríamos conocer la propuesta de Marcelo Iglesias, así que bueno, nos pintó una radiografía. En tanto, acá en Quilmes te cuento que lo que sabemos es que Martiniano Molina tiene el Metrobús, que está próximo a inaugurarse, como su caballito de batalla para las próximas elecciones. Bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Miguel. El móvil con Jorge Módica, 6 de la mañana, 47 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Bueno, vamos a recordar lo que anunciabas en el comienzo, el día en que Manuel Dorrego puso en vigencia aquel viejo decreto de 1813 de la libertad de imprenta que no estaba funcionando. En agosto de 1827 el tribuno Manuel Dorrego se hizo cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hacía muy poco tiempo había renunciado Bernardino Rivadavia a la presidencia, siendo reemplazado por Vicente López y Planes, lo cual, en tanto en la provincia de Buenos Aires, se elegían nuevos diputados y la junta conformada le daba a Dorrego la pesada responsabilidad de dirigir los destinos de la extensa región bonaerense. Pero mucho más, porque pronto renunciaría López y Planes y la imposibilidad de ser de la República dejaba en manos de Dorrego la dirección de la guerra con Brasil y además de eso lo ponía al frente de toda la situación del país a manejar. Todo a ello le haría calificar a la época como terrible y advertir que la senda estaba sembrada de espinas. El periodo que se abría y que ya se venía dibujando en los años posrevolucionarios era el de la confrontación, a grandes rasgos, de dos proyectos para las provincias, el federal y el unitario. Los federales no conformaban un grupo homogéneo, pero coincidían en algunas cuestiones fundamentales. La necesidad de organizar constitucionalmente al país, la defensa de la forma republicana de gobierno, el respeto por las autonomías provinciales, la limitación de los poderes conferidos al gobierno central y, no todos, la nacionalización de la aduana. El nuevo gobernador porteño tenía un amplio espectro de adversarios unitarios de todas layas y algunas resistencias federales. Muchas de estas oposiciones se ahondarían con las primeras de medidas de gobierno, como la suspensión del pago de la deuda, los precios máximos, la prohibición del monopolio sobre productos de primera necesidad y el fin del reclutamiento forzoso de los desocupados. Otra de las medidas resistidas fue la que se dictó el 8 de mayo de 1828. Los unitarios hacían oposición de forma masiva y virulenta desde la prensa, convocando a terminar con el mandato federal. Los hermanos Varela, Manuel Bonifacio, Gallardo, Bernabé Guerrero y Torres, Juan Lacerre, entre otros, daban vida a periódicos como El Mensajero Argentino, El Tiempo, El Duende de Buenos Aires, El Porteño y El Liberal, entre otros. Y Dorrego, en cambio, venía defendiendo sus posiciones desde el Tribuno y luego con el Correo Político y Mercantil. Años más tarde, la situación no escaparía de la mirada de Juan Bautista Alberdi, quien diría: la prensa de combate y el silencio de guerra son armas que el Partido Laboral Liberal Argentino usó en 1827. Esta situación fue la que preparó el terreno para la Ley de Libertad de Imprenta, que castigaba con multas y sanciones las publicaciones que abundaban en calumnias e injurias, que lejos de apaciguar la situación, enconó aún más los espíritus unitarios que pronto lanzarían el golpe de Estado contra Dorrego, poniendo al general Juan Lavalle a la cabeza del levantamiento. Tomamos como fuente lo publicado en el Tribuno el 1 de octubre de 1826, en Los mitos de la historia argentina, publicado por Editorial Planeta en el año 2005, en las páginas 205 y 159. Que a Chicuana llegó, hay patria en los ojos de aquel montonero. Estamos rodeados, señor capitán. Hay patria en los ojos de aquel montonero. Estamos rodeados, señor capitán. Un cura soldado ofreció con alma la casa de Dios. Pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado se libre juró. Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado se libre juró. Luis de Barbas y Lanza Burela con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que le gritó. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 53 minutos pasan de la hora 6, 15 grados 2 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El radicalismo, que tiene un debate histórico con esa línea alvearista que se puntualizó tantas veces y que tantas veces creó una interna. Esa interna tiene no solamente diferencias entre Irigoyen y él, no sino entre el unionismo y la intransigencia, sino que han tenido muchísimas fragmentaciones y divisiones. Pero vamos a escuchar a alguien que no es habitual escucharlo, Alvear. Por la normalización del país, y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo progreso son factores decisivos en el progreso y la riqueza de la nación, se encuentre un clima propicio para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad y no resulte una palabra vana en los textos constitucionales. Esto que usted escucha, que estaba dicho en el propio lugar, tenía que ver con los tiempos previos a que apareciera este señor en el primer golpe de Estado. Y así se escuchaba los contundentes clamores del pueblo y con el patriótico apoyo de los dos y de la Uriburu. reformas asumido el gobierno de la nación. Los que no se guardan y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido a atentos al proceso de enjuiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Bueno, las excusas son siempre iguales. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Frases que han quedado, pero sin embargo no terminan de ser concretamente representativas del centenario partido que hoy está metido hasta el tuétano con este acuerdo de Cambiemos. ¿Y para qué le voy a contar la última experiencia cuando el radicalismo constituyó una alianza? Porque sinceramente a veces uno se olvida esas cosas, y no hay que olvidársela, porque convencido estaba de que nos iba a dar buenas noticias, y entonces uno dice, ¿será así? ¿Será de esa manera? ¿Él estaría persuadido de que esto iba a pasar? Pero lo cierto es que nosotros los argentinos vivimos momentos muy difíciles. La Argentina ya no tiene riesgo. La Argentina es segura y previsible. El 2001 será un gran año para todos. ¿Se imaginan ustedes con estas cosas, que no era cierta en la campaña, que con la democracia se comía y todas esas cosas, porque además 6 meses antes se tuvo que ir sin cumplir con la Constitución, y con una inflación galopante espantosa? Lo de la Rúa, el 2001 va a ser un año para todos, bueno, sí, se fue con muertos y en helicóptero. Aquello de Alvear y después el golpe de Estado. Digo todo esto porque, por momentos, algunos tienen amnesia colectiva y creen que todas las cosas empezaron 70 años atrás. Y realmente empezaron mucho antes y provocaron sismos, divisiones, fragmentaciones, hasta llegar a este tiempo. Ustedes no tienen que olvidarse que el GEN es un desprendimiento radical, que la Coalición Cívica es un desprendimiento radical, que el ARI es un desprendimiento radical, que el MIT un desprendimiento del tronco radical, que la UCRI un desprendimiento del tronco radical. ¿Y por qué piensan ustedes que ahora en Córdoba, después de la derrota que va a tener Negri, no va a ser también la despedida de un sector que va a quedar enganchado a la mejor línea de Alvear? Yo creo que sí, que eso puede pasar. Schiaretti va a ganar por amplio margen y va a salir segundo aparentemente el intendente de la ciudad, con otro agravante: van a perder la municipalidad de la ciudad de Córdoba, que va a caer en manos del justicialismo. Los decimos así con toda y absoluta tranquilidad, después de lo que hemos conversado con la gente de Córdoba. Dice que Negri no levanta, no hay manera de que levante. Y Vidal fue a ver si le podía dar una mano, Carrió fue a ver si le da una mano, y cada vez que le mandan gente de aquí, los cordobeses lo miran de costado. Porque si hay algo que les molesta y no les gusta, es que se vayan a meter en la interna. Y ocurre de que el intendente de Córdoba va a usar la boleta 3, histórica de la UCR. De manera que, ¿qué pasa si le gana a Negri por mucha diferencia? Van a querer otros utilizar la misma boleta. El radicalismo está al borde de la fractura por los que quieren quedarse con Macri y los que dicen que no pueden estar un solo día más. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El mejor gabinete de los últimos 50 años hace agua y hoy llegan los verdaderos dueños de sus decisiones. Llega la inspección del Fondo Monetario Internacional. Para este 8 de mayo el pronóstico en la ciudad y alrededores dice neblina, bancos de niebla en áreas suburbanas, nubosidad variable, bajas probabilidades de lluvias aisladas, mejorando luego con vientos leves a moderados del sector este. En la tarde-noche nubosidad variable, vientos moderados y leves del sector este. La máxima para hoy 19 grados. A la hora 7 en el territorio nacional, en su capital 14 grados 8. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados, la máxima estimada es el 9, el cielo está parcialmente nublado con vientos moderados del sector sur. Llegan los pronósticos y temperaturas para la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental. Pase Vicecomodoro Marambio, 3 grados bajo cero la actual, la máxima 3 sobre cero. Nubosidad variable, viento muy fuerte. Pase Esperanza, la actual 1 bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Nubosidad variable, probables neblinas y lloviznas aisladas. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima será también de 3 sobre cero. Base Horcadas, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 1 sobre cero, mañana con nubosidad variable y probables neblinas y niebla. Base San Martín, temperatura 1 bajo cero y ahora tendremos 4 sobre cero de máxima. El tiempo muestra un cielo parcialmente nublado. Base Belgrano, 14 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sudeste, la máxima 11 bajo cero. La Federación de Petroleros se niega a firmar la paritaria y le hace frente al poder del senador del Movimiento Popular Neuquino Pereira, que fuera secretario adjunto de Moyano en la CGT. Cansado de quejas afuera de la masa chica de los acuerdos, de la mesa chica de los acuerdos, el gremio pretende hacer valer su poder en los yacimientos estratégicos y la refinería, justo cuando la industria hidrocarburífera vuelve a ganar un gran protagonismo en el paso de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, con 8 muertos por accidentes de trabajo después de lo que firmara Pereira con Macri por la flexibilización. Salta la federación, que se niega a reconocer ese su acuerdo. La Federación Argentina de Sindicatos del Petróleo, Gas y Biocombustible, al mando de Pedro Milla, se negó a firmar lo pactado por Pereira y en estos momentos se encuentra en conciliación obligatoria. 3 minutos pasan de la hora 7 en la página deportiva. Noche de Copa Libertadores de América. En el día de hoy se definen los grupos H, B, y D y F para la clasificación a la siguiente instancia de este certamen. Desde las 19:15, por el grupo H, en Porto Alegre, Gremio Universidad Católica de Chile dirige nuestro compatriota Néstor Pitana. En tanto, por el mismo grupo, en el mismo horario, en Rosario Central recibe a Libertad. Ya sin ninguna chance, el equipo argentino va a dirigir Ángel Arteaga. Por el grupo B, 19:15, en Brasil, en Belo Horizonte, Cruzeiro enfrenta a Emelec de Ecuador. Arbitraje del colombiano Andrés Rojas. Y en Parque de los Patricios, Huracán recibe al Deportivo Lara, dirigida allí el peruano Víctor Carrillo. Recordamos que aquí sí se está definiendo un lugar para la instancia de Copa Sudamericana, ya que recordamos que el tercer equipo de cada uno de los grupos pasa a jugar ese certamen. En cuanto al grupo D, 21:30 van a jugar en Uruguay, Peñarol Flamengo de Brasil, arbitraje del chileno Roberto Tobar. Y en Quito, Liga Deportiva Universitaria de Ecuador enfrenta a San José de Bolivia y va a dirigir el venezolano José Argote. Por el grupo F, finalmente, 21:30 van a jugar ya sin ninguna chance de nada, Junior de Barranquilla ante Melgar de Perú. 21:30 con arbitraje de nuestro compatriota David Herrera. Y a las 21:30 también en el Parque Antártica de Palmeiras, el local recibe a San Lorenzo de Almagro, dirige Jerry Vargas de Bolivia. El conjunto brasileño que dirige Felipe Scolari con Weberton, Marco Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Barbosa, Melo, Enrique, Ser, Rafael y Scarpa, Dudú y Deyverson. Los 11 de Jorge Almirón, San Lorenzo, Monetti, Herrera, Gonzalo Rodríguez, Colochini, Senesi, Damián Pérez, Loaiza, Román Martínez, Gustavo Torres, Nicolás Reñero y Héctor Fertel. También hoy se cierran las llaves correspondientes a la primera fase de la Copa Sudamericana, el partido postergado en su momento por los incidentes que se están registrando en Venezuela. Desde las 17 horas de nuestro país, Estudiantes de Mérida recibe a Argentinos Juniors. El partido de ida lo ganó el conjunto de la Paternal por 2-0. Y los venezolanos que dirigen Martín Brignani, el argentino con Areque, Manrique Sainz del Castillo y Linares, Edson Rivas, Cristian Rivas, Lobo y Flores, Wilson Mena y Andrés Herrera. Los 11 de Argentinos Juniors: Lucas Chávez, Sandoval, Torrén, Quintana y Elías Gómez, Moyano, Montero, Battaglini, Alexis McAllister, Gabriel Auche y Claudio Spinelli, el técnico Diego Dabove. El partido va a ser dirigido desde las 17 horas Argentina por el colombiano Nicolás Gallo. Y en lo que tiene que ver con el tenis, sigue su marcha triunfal. Guido Pela en este caso comenzó con éxito su participación en el Master 1000 de Madrid. Derrotó en 3 sets al ruso Daniil Medvedev por 6-2, 1-6 y 6-3. En el día de hoy, alrededor de las 9 horas Argentina, debuta en singles la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro enfrentando al serbio Las Lojeres. En el allanamiento que hicieron a camioneros con 150 gendarmes, ordenado por la justicia de Avellaneda, en función a una investigación con el manejo independiente, ocurrió que un gendarme se sacó una fotografía con Pablo y Hugo Moyano. Ayer, la ministra Burri lo puso en disponibilidad. Dijo que no hay ningún problema de que admire a Moyano o que quiera sacarse una fotografía, pero no lo puede hacer con el uniforme y el gendarme está disponible. Mientras tanto, se va a gastar casi $1.900.000, 900.000 en 300 pistolas Taser que se utilizan para, con un shock eléctrico, dominar a una persona que se quiera sublevar contra la autoridad. De acuerdo a lo que se está investigando, las mismas pertenecen a una producción de primera calidad y están hechas el negocio por un intermediario. Investigamos y luego le contamos. 7 de la mañana, 8 minutos, 14 grados 8 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Educación. Con María Isabel Pérez Patiño. María Isabel, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Es lo que no sé, ¿cómo estamos? Y bueno, ahí, mirando, yo mirando los números silenciosos de la educación. Contanos, a ver. ¿Por qué los llamo silenciosos? Porque son los que no se ven. El otro día estaba mirando atentamente por un trabajo cómo creció la infraestructura del Ministerio de Educación. En el año 2007, cuando toman el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación era un ministro, dos subsecretarías y de ahí para abajo cuatro direcciones generales y las direcciones de área. Ahora tenemos un ministro, cinco subsecretarías, de dos pasamos a cinco, 19 direcciones generales, de las cuales se desprenden las direcciones de área, y tres unidades paralelas. Una es la unidad de evaluación, la otra es una unidad que se superpone con todo, que es Escuela Abierta, que es una unidad para la sustentabilidad, y la tercera, una nueva, que es una nueva unidad para la formación docente, que se suma a tres más que hay adentro del ministerio. La verdad que son números que apabullan, porque todo eso es mucha plata en cargo. Cada dirección general arrastra un montón de cosas. Y son números silenciosos, sórdidos, que no se ven, pero que quitan más las gerencias operativas, que fue una acción muy generosa y de creatividad para seguir colocando gente que no podía entrar desde otro lugar que no fuera una gerencia. Porque el Ministerio de Educación en Ciudad tiene mucha línea, y mucho se llega por concurso. Bueno, acá han habilitado una ventana que son las gerencias. Por ejemplo, ¿aburro? ¿O se entiende si alguna cosa? No sé. ¿Hola? Sí, sí, no, estoy pensando lo que dijiste, porque fíjate vos que a esto se le suma que no es una burocracia solamente en la ciudad, es una burocracia también en la nación. No te olvides que Macri arrancó con una enorme cantidad de ministerios que después lo tuvo que reducir a 10. Claro. Y vos sabés que el otro día justamente estábamos hablando de eso. La verdad que nunca en la historia se había visto 25 ministros, no. Secretarios, subsecretarios, directores y demás. Y hay algo que es la ley de ministerios y el respeto a las carreras. Y no se respetan porque los directores tienen que ser de carrera y se los ponen políticamente. Claro. Y bueno, claro. Y así van pasando las cosas. Ahora, ayer se dieron cifras que son interesantes porque son llamativas. Dicen que están egresando más gente de la universidad del Estado, la gratuita, que de las privadas. Que en las privadas ha mermado mucho los egresos y que tiene que ver con que mucha gente no termina la carrera por cuestiones económicas. Bueno, sí. Lo venimos hablando ya más de una vez. Y mismo en el Estado también está pasando que por más que no tengan que pagar una cuota, todo lo que hace al estudio, las fotocopias, el tiempo para estudiar, los traslados, eso es toda una erogación que los alumnos, para mantener la regularidad, están cursando lo menos posible. Y no es por una cuestión de falta de dedicación ni de falta de ganas. Sí, la crisis va ya colando en lugares donde antes eran como impermeables porque no se llegaba tanto. Creo que hace tiempo que no se vive una... Yo no sé, no se ha vivido nunca una situación así, porque nunca llegaba al nivel del alumno. ¿Vos crees que esto que nos está pasando en la educación es porque no hay un concepto acabado de lo que hay que hacer, porque se improvisa cada vez que aparece un gobierno, o porque en realidad... hay un proyecto escondido de manejar la ignorancia con un objetivo político? No sé si yo lo pondría en el término de manejar la ignorancia. Yo creo que acá el único objetivo es el rédito económico. Son empresarios, no pueden medir en términos de política que sea una inversión que no... O sea, lo único que miden es inversión y retorno, digamos, de alguna manera, por simplificarlo, ¿no? O sea, si yo pongo 5 pesos acá, bueno, pero esto es para lograr algo. No piensan que educando, que generando un sistema de salud solidario, estamos viendo a ver a quién le podemos cobrar. No se piensa en eso, se piensa en el beneficio económico, punto. ¿En dónde tengo beneficio? Sirve. ¿No tengo beneficio? No sirve. Es así de simple. Usar el aparato del Estado, por ejemplo, para hacer investigaciones de mercado. Usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años se compró una plataforma, lo cual nadie está en desacuerdo, al día de hoy es una tecnología que está a disposición, para la enseñanza, no es la enseñanza, digamos, para soporte del idioma inglés en las escuelas. La plataforma que compraron es la única que no aconsejaron ninguna de las líneas, que dijeron, miren, de estas la verdad, no, hay una que ofrece la Universidad Tecnológica que está mejor, bueno, esa quedó afuera, y compraron una plataforma EduSoft que no la pidió nadie, que dijeron, no, esta no, que los propios capacitadores de la empresa cuando van a las escuelas se presentan como vendedores, como líderes, como facilitadores, o sea, toda esa terminología de CEO que les gusta tanto en las empresas, el tipito parado hablando solo, dando vueltas alrededor de un montón de gente. Y es por el tema del gasto y de la inversión, bueno, esto, y los chicos van a practicar, y de paso los bombardean para venderles cosas, porque es cierto, el uso de la plataforma en la escuela es gratuito, en las escuelas que ese día tienen luz, en las escuelas que ese mismo día parte de luz, tienen buena conectividad, porque acá se están comprando cosas sin hacer cambios grandes en la infraestructura, o los cambios profundos que hay que hacer. Mirá, entonces son los números silenciosos de la educación, ¿no? Ayer en un programa de televisión pasó algo que marca a las claras de cómo estamos, ¿no? Mariana Simiao, que es una chica que estudia, una doctora, que es del CONICET, que estudió, que es profesora en la Universidad de San Martín, y que estudió en la Universidad de Buenos Aires, fue a contestar a ese programa de Telefe, donde quiero ser millonario, y se ganó 500 mil pesos. Y la chica dijo que es dinero, que por eso estaba concursando, para poder seguir investigando como científica, porque ella investiga el cáncer de mama, hace rato que viene haciendo trabajo sobre eso, y que el recorte presupuestario del gobierno lo ha dejado prácticamente a los científicos argentinos sin esa posibilidad. Claro. Impactante que tenga que ir a un programa de televisión a ver si consigue dinero para seguir investigando. Bueno, esto está pasando ahora, en la era Macri, con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Y entonces uno dice, eso no es casual, eso no pasa porque sí. Hay alguien que está destrozando la investigación en el país. ¿Y por qué? ¿Porque hay compromisos con laboratorios afuera? ¿Cuál es la cosa que lleva a que en una planilla económica digan cortar el presupuesto a los científicos sin medir las consecuencias, no? No, es que lo otro que acaba de decir es porque la investigación la tienen que hacer los laboratorios de afuera, porque no hay problema en que un científico argentino vaya afuera. En eso el gobierno va allá a todos los caminos. Lo que el laboratorio no puede investigar acá. O sea, nosotros hay algo que genera recursos, ¿no?, que es la investigación. Todos los días tenemos noticias en contra de la sociedad y entonces uno busca algo a favor. Bueno, esta científica que ha hecho un notable gesto de lo que es estudiar, especificarse, preocuparse, dedicarse y demás, termina demostrando públicamente que tiene que participar en un programa de televisión porque le han cortado a los investigadores en general el presupuesto. Y así estamos todo el tiempo. Y no es un problema económico, es un problema político y moral. Exactamente. Estos números silenciosos que yo, como así los bauticé, de la educación, no es un problema económico, porque hay 4 millones de dólares hubo en el 2017 para comprar esta plataforma, que todos aconsejaron que no, y ahora hoy, 8 de mayo, están comprando otra por 10 millones de dólares para el mismo segmento de inglés. O sea, ¿qué pasó con la anterior? ¿Qué pasa porque hay que comprar otra ahora de nuevo? O sea, plata hay, el tema es en dónde la voy a poner. Volvimos a las 52 escuelas, seguimos porque sigue la campaña, ¿no? Las 52 escuelas haciendo lo que hay que hacer. Las 52 escuelas no son 52, sino que son 29, porque las otras 23 las financió Nación, no las financia el gobierno de la ciudad. Las financió Nación en la década perdida, según ellos, porque la financió Nación durante el gobierno de 2003 a 2015. Entonces, Nación pudo hacer en el mismo periodo 1.000 escuelas. La ciudad de Buenos Aires en el mismo periodo no terminó 29, porque muchas de las escuelas de estas 29 están en obra. ¿No son números que llaman la atención? Y son números que están de las... O sea, son números oficiales. Y yo no estoy diciendo o vi o esto puede ser o esto podría llegar a ser. Cosa que sí hace el gobierno. Porque el gobierno toma el total de las escuelas proyectadas y ahí dice, se incrementa en la ciudad 5.000 vacantes, por ejemplo. No se incrementa nada porque todavía no están. Se van a incrementar en el mejor de los casos. En fin, estamos en el momento más duro del discurso, ¿no? De inventar un discurso, encontrar un segmento que quiere escuchar ese discurso y voy para adelante. Sí, la verdad es que el presidente en este momento no puede salir ni a la esquina. Me parece que ya no le quedan ni oyentes y me parece que en cualquier momento termina de perder los últimos votantes. Pero siguen adelante, ¿sí? ven el abismo y siguen, ¿no? Sí, sí, dijo que hay que ir más rápido, más seguro, ¿no? Una cosa así. Señora, seguimos la próxima. Bueno, qué buena semana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, quiero que hablemos de un cachivache. ¿De cuál cachivache? Mira, el exministro de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido, volvió a apuntar hacia la figura de Eva Perón. El día de ayer, cuando cumplía 100 años, el exfuncionario se descargó con duras críticas y exigió que retiren la imagen de la banderada de los humildes del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Tiempo atrás ya había planteado lo mismo y recibió, bueno, cientos de críticas. Con un mensaje en Twitter, Lo Pérfido insistió en su idea de bajar la gigante imagen con el retrato de Evita, que está ubicada en los dos laterales del histórico edificio del Ministerio de Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio. El exministro se preguntó si no sería un excelente día para que anunciaran que bajan el adefesor, el que es, no lo puedo creer lo que estoy leyendo, un excelente día para que anuncien que bajan el adefesio fascista que está en la 9 de Julio en un edificio público. Pero no solo eso, antes Lo Pérfido compartió un tuit que cargaba en términos aún más duros hacia la figura de Evita. Hoy cumpliría 100 años la abanderada del adoctrinamiento, la propaganda y el fanatismo peronista. Por eso es probable que en algunas escuelas maestros militantes intenten peronizar a nuestros hijos. Estemos alerta. ¿Qué me contás de este cachivache? Y no, este tipo lo único que sabe hacer es comer sushi, después no sabe hacer nada, y además habla. Me parece que sabe hacer otras cosas, porque mira, después que se separó de Mitre, de su pareja, sí, salió a hablar por todos los canales de televisión como si fuera un gran tributo masculino el que le había sido infiel. Un cachivache, en serio, No, es tremendo. Además, no te olvides que era el alma ad later de los hermanitos de la Rúa. Sí, además, ¿desde dónde habla, no? Sí. ¿Desde dónde habla? De un gobierno que se fue con muertos y dejó un desastre. Y donde él, desde su función, hizo un desastre también. Bueno, mira, cuando fue director del Teatro Colón, le paralizaron 4 veces el teatro por las cosas que hacía. Por eso. Ahora, este cachivache... Es impresentable, pero sigue hablando. Este cachivache que nadie le contesta, que obviamente puede pensar como se le ocurra, pero ni siquiera se le ha ocurrido a los viejos gorilas que escribían Viva el Cáncer y a sus descendientes, pero este chico debe venir de allí. Digo yo porque, vos fíjate que él nació el 17 de febrero... No nació el 17 de febrero. Este muchacho nació el 5 de junio del 64. Y no debe haber leído la historia, ¿no? No creo, este chico no leyó ni Patoruzú. Qué bárbaro este Darío Eduardo Lo Pérfido. Bueno, aparte se hablaba de él que tenía gustos muy personales, ¿no? Sí. Yo por las dudas no como sushi porque aparentemente te deteriora el cerebro. El 17 de febrero del año 19 hubo un escándalo por el tema del Teatro Colón. ¿Y sabes dónde aparece también? En el escandaloso fraude que ha hecho Cambiemos como aportante con 30.000 pesos, que él dijo, no, yo nunca puse nada. Sí. Así que aparece entre los aportantes truchos de Cambiemos. Y bueno. Y hay algo que no se puede dejar pasar. Macri le encontró un trabajo. Lo nombró delegado cultural en Alemania con un sueldo que supera los 200.000 pesos. Ah, bueno. Bueno, ya sabe la sociedad, este cachivache de Lo Pérfido dice que es un adefesio fascista y hay que sacar la imagen de Evita. Miguel, podría hacer fórmula con Fernando Iglesias, ¿no? El gorila. Que... Sí, los dos juntos, ¿no? Sí. Uno como casa peronista y otro como resentido social, y podían presentarse por la unión propietario de inmuebles. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Hola, Daniel. Buen día, Miguel. Bueno, finalmente se consagró campeón sin jugar Barracas Central. Anoche All Boys le ganó como visitante 2-1 a Estudiantes, con el empate también, pero con este resultado Barraca Central, que había ascendido 7 fechas antes, pudo gritar campeón. El Porvenir, en la primera serie, ganó 1-0 el Deportivo Merlo, en los partidos que se jugaron ayer y anoche, y Muñiz empató 0-0 con Argentino de Rosario. Hoy también recordamos a Clan de Riestra, se está haciendo costumbre porque Estudiantes cuando logró el ascenso fue sin jugar, Clan de Riestra lograron el ascenso sin jugar, y hoy a la hora 17:10 por Copa Argentina, en cancha de Belgrano Riestra, hoy 17:10 por Copa Argentina, se va a jugar aquí cerquita, te decía, un partido importante, ¿no?, para este Riestra, que ascendió a la B Nacional y que va a pasar en la Copa Argentina. A propósito de Barraca Central, te dejó muchos saludos el gato, famoso viejo lobo, Salvador Daniel, me dijo, mandale muchos saludos a Lorenzis. En Almirante Brown, Pablo Bueno está con una molestia, y San Telmo, bajas importantes porque Frontini y Ezequiel D'Angelo llegaron a la quinta amarilla, es decir que Hertel fue expulsado, y también es baja, es complicado, ¿no?, el panorama para San Telmo, porque son 3 bajas muy, pero muy importantes. En Talleres de Escalada, recordamos, Gustavo Lotto de pésima campaña dejó de ser el técnico y asumió Javier Gómez de manera interina. En Platense, el plantel a disposición, sin lesionados ni suspendidos. En Morón siguen buscando nuevo técnico. Puede ser Gabriel El Hueso Mancini, el gran candidato. En Temperley arregló la continuidad el polaco Aldirico. Decir que en Ferro se pusieron de acuerdo de palabra, y Jorge El Gordo Córdoba va a seguir siendo el técnico del equipo de Caballito. Y a ver, mañana, el viernes, están firmando contrato para que Cordon siga siendo el técnico de Ferro. Recordamos que lo agarró muy mal, con problemas para descender, y prácticamente hizo un campañón, no perdió ningún partido y casi lo clasifica al reducido para ascender a primera. Como decíamos, Belgrano Riestra, cancha de Arsenal, Sebastián Breva, el árbitro, a la hora 17:10. Y hablando de saludos, Miguel, bueno, ayer nos visitó Ricardo Enrique Bochini en ATFA, en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, que dejaba saludos, y ¿sabés quién te dejó muchos saludos? Y se acordaba, dice, yo recién empezaba, recién había debutado en primera y siempre se portó muy bien conmigo, Miguel Ángel Lorenzis, y te mandaba muchos saludos, José el Indio Magliolo. Bueno, mira vos, hay la gente que se acuerda, a propósito del gato Daniel, vivía frente al Estadio Colegial, ¿no? Claro, sí, claro, viviendo, sí, ¿eh? Sí. Y vos sabés que en épocas pasadas y ahora actualmente hay familiares del gato Daniel que son dirigentes de colegiales. Sí, sí. Así que bueno, a los 68 años, Miguel, para los que dicen el verso de los técnicos que venían de atrás y no se podían meter, no podían dirigir, el verso de los representantes y de los dirigentes de ahora, que los jugadores quieren técnicos jóvenes. 68 años, el gato Daniele, campeón, primero ascendió 7 fechas antes con Barraca Central, ahora salió campeón, y bueno, también de la pica, que en los últimos años, habitualmente hace muy buenas campañas, otro técnico de edad medianamente grande, estaba dirigiendo Casuso y también una gran campaña, ¿no? Digo, por el verso de los representantes técnicos jóvenes y los dirigentes que te dicen, pero los jugadores quieren técnicos jóvenes. Fíjate que en Europa, el 90% de los técnicos que dirigen, la mayoría tiene de 50 años para arriba. O sea que con Diego estamos salvados, podemos seguir trabajando. Pues no tenga ningún tipo de dudas. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Estamos habilitados, entonces trabajemos, Diego. Bueno, hoy cumpliría años el querido Enrique Dumas. Aunque parezca mentira, ya son 10 años de su partida. Enrique Rodríguez, conocido artísticamente como Enrique Dumas, cantor de tangos, nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 1935, y falleció el 18 de enero de 2009, en la noche de su última actuación en el Festival de Doma y Folclore en Córdoba. Hizo su aparición como profesional en los años declinantes de las orquestas típicas por motivos de índole muy diversa. La aparición del rock and roll, los conflictos sindicales y políticos de los artistas, la falta de trabajo que obligaba a achicar las grandes orquestas, la falta de apoyo y el desprecio por la música nacional de régimen militar instaurado a partir del golpe de septiembre del 55, y la juventud se fue alejando del tango. Y como contrapeso del Club del Clan aparece la figura de Julio Sosa, y con él una nueva valoración del estilo del cantor de tangos, que tenía que ser recio, de voz varonil y preferiblemente con un registro más grave y expresivo, lo contrario del barítono atenerado de los 40, que a media voz habían hecho un culto para cantar. Como decía Aníbal Troilo, esos que gritan no son cantores, son verduleros. El tango se canta como barriendo. En este marco conceptual es que debemos entender a los vocalistas surgidos en aquellos años, y Enrique es un buen ejemplo de esta definición. Pintón, con un buen fraseo, timbre de voz varonil y un personal estilo interpretativo. Había nacido en la ciudad de La Plata y se había iniciado cantando jazz en la orquesta Dixieland con el seudónimo de Hugo Randall, pero llevaba el tango en sus venas, y en abril del 55 debutó en la radio con la flamante orquesta típica de Carlos Figari, con la que permaneció muchos años. Después pasó al teatro, llegó el cine, pero siempre siguió cantando tangos, y qué mejor que recordarlo cuando grabó este hermoso tango de Mariano Mores que se titula El Firulete. Que te he dicho, che, pebete, que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y la conga, siempre fue el tiempo para la milonga. Vos, déjanos más que algún cheón, chamuye al puente y sacudile tu firulete. El tierra de coca en el alma la milonga, la verdad, es el compás criollo y se acabó. Pero escuché, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora va a ti, si hay algo igual este compa con padrón. Va a ti por Dios que este compa fue picadito y dulzón. No burbuje en tu piel y te hace más carendón. Pero escuché, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora va a ti si este compa no es un clavel reventón. Es el clavel de San Antonio, es el taica de la roba de callejón. Firulete de algún viejo metejo. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora va a ti, si hay algo igual a este compás con padrón. Va a ti por Dios si este compás repicadito y dulzón. No burbuje en tu piel y te hace más carendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora va a ti si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel. un viejo metejón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rama de caracol. Y es el loco firulete de un viejo metejón. Miguel. Señor. Tenemos en línea al doctor Nicolás Tauber. Vamos a hablar con el abogado Nicolás Tauber porque ocurrió un episodio que después de tanto tiempo llama poderosamente la atención cómo continúan las investigaciones. El abogado es de Liverpool y nos va a contar la historia de Navarro, otro abogado asesinado allá por 1976. Hola, Tauber de Renzi, buen día. Hola, buen día, de Renzi, ¿cómo está? Bueno, a ver, vamos a contarle a la gente quién era Navarro, qué hacía Navarro y por qué lo terminan matando. Bueno, Orlando Navarro era un joven, tenía 26 años, recién había terminado de cursar la carrera de abogacía, se había recibido de abogado, era un militante universitario, había tenido una militancia universitaria importante en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Militaba en el Partido Comunista Revolucionario, en el FAUDI, que era el grupo universitario que estaba más vinculado al Partido Comunista Revolucionario. Y bueno, en virtud de su militancia universitaria y su militancia política, era el apoderado del Partido Comunista Revolucionario en ese momento. Fue secuestrado el 12 de septiembre del 76 en su pensión. Él vivía en una pensión en la ciudad de Santa Fe, por personal de la policía de la provincia de Santa Fe, y bueno, fue llevado a una comisaría terrible, que era la comisaría tercera de Santa Fe, donde, bueno, fue salvajemente torturado, lo matan durante la tortura y luego simulan que se ahorcó solo en la celda. Ahora, antes de seguir con esto y el descubrimiento de un entrepiso donde aparecen documentaciones del ingreso justamente por guardia, digamos que en ese momento el Partido Comunista Revolucionario estaba jugando un rol protagónico en defensa del gobierno constitucional. Digamos esto para entender por qué tema lo pueden haber buscado, ¿no? Sí, a ver, Navarro militaba justamente en el PCR, que fue el partido de izquierda que se opuso con todas sus fuerzas al golpe militar, que defendió al gobierno constitucional de Isabel contra el golpe de Estado. Y eso no se lo perdonó la dictadura, el PCR. De hecho, fue en el decreto de exterminación, fue el primer partido que aparecía mencionado en el decreto de exterminación, y efectivamente a los militantes del PCR fueron perseguidos y en general fueron asesinados durante la dictadura en los centros clandestinos de detención, además porque el PCR tenía una línea que parece quizás rara, pero tenía la línea de no hablar cuando eran detenidos. Entonces los consideraban irrecuperables los militares y bueno, la policía. Y hay algo también que es muy trascendente, y por eso pido la aclaración en este caso, porque el Partido Comunista, el PC tradicional, no solamente aplaudía el golpe, sino que no tuvo mayores inconvenientes, salvo algunas cosas que pasaron. Y entonces hay que hacer la diferencia. Ustedes eran comunistas revolucionarios, y como comunistas revolucionarios, por defender al gobierno constitucional, la pasaron mucho peor que aquellos que estaban de acuerdo porque Rusia miraba para otro lado el golpe de Estado, ¿no? Mucho peor, porque el PCR denunciaba el papel de la Unión Soviética ya como una potencia imperialista que competía por el dominio del mundo con los Estados Unidos. Denunciaba que ya no era socialista el PCR. Desde antes de esa época se había declarado maoísta y denunciaba la restauración capitalista en la Unión Soviética, y denunciaba a su vez que el golpe en la Argentina tenía grandes vinculaciones con la Unión Soviética. De ahí es que la Unión Soviética, Cuba y otros países del bloque soviético obstaculizaban y trababan las condenas en ámbitos internacionales a la dictadura militar genocida de Videla, Viola y Agosti, ¿no es cierto? Volviendo, Tauber, a lo que estábamos hablando, encontraron en un entrepiso, digamos, documentación que probaba que le había entrado por guardia, y que, o sea, que había estado allí efectivamente. ¿Y qué pasó? ¿Hubo condena? Mire, lo que es, hay una cosa que es reveladora en el caso de Navarro, que es que existen archivos de los desaparecidos. Usted fíjese, en una reforma de la Comisaría Tercera en el 2016, 40 años después, los obreros que estaban trabajando en la remodelación de la comisaría encuentran un falso techo que se rompe, de casualidad totalmente, y aparecen los libros de guardia de la comisaría de aquella época. Los trabajadores se dan cuenta, avisan a la Secretaría de Derechos Humanos, porque si le avisaban quizás a la comisaría, quizás esos libros quizás no aparecían, no lo sé. Y ahí se encuentran los libros de guardia, los ingresos de los detenidos de aquella época. Y entre ellos aparecen los nombres de Orlando Navarro, de Carlos Borna, de Carlos González y de Ida Fernández, Borna y González de la JUP, Idea Fernández de un sindicato de Santa Fe, que habían sido secuestrados. Navarro había sido asesinado durante su detención, los otros tres habían recuperado su libertad, pero no se había tenido documentación respecto de eso, y apareció los libros de guardia donde dicen el horario de ingreso, quién estaba presente, que se habían pedido los antecedentes de cada uno, que se le había contestado de que no tenían pedidos de captura, que se habían recibido las notas de la COP que daban cuenta de que la víctima estaba a disposición del área 212, porque Navarro es, ustedes saben, en Santa Fe en esa época, el quien estaba a cargo de la vida, la propiedad y la seguridad de los argentinos era el ejército. Y el área operacional que funcionaba en esa localidad era el área 212, que estaba directamente vinculado con el batallón 601 de inteligencia. La policía detiene a Navarro y a los otros compañeros peronistas por orden directa del ejército. La policía no actuaba por motu propio, pero, y a su vez con un entramado judicial, no sé si recuerdan, el de que después fue juez Brusa, Mántara, en este caso el mismo juez federal Yebra, que es anoticiado de la detención, y cuando llevan los datos de la autopsia, fraguada y demás, hace la vista gorda, también porque esto era todo un andamiaje militar, policial, judicial, para garantizar el exterminio de opositores políticos, ¿está bien? Es que ocurre esto y que aparecen los datos, los registros de aquella época respecto de qué había pasado, a qué hora pasó, a qué hora lo matan. La verdad que es muy, muy estremecedor y muy revelador de que lo que denunciamos nosotros, de que es que la dictadura tenía archivos porque ningún Estado lleva a cabo un plan sin escribirlo, ¿está bien? Es cierto, yo no digo que haya una oficina donde estén todos los archivos centralizados y que el presidente de turno sea un siniestro que no lo da a conocer, pero existen los archivos y ahí está la realidad de lo que ocurrió, la verdad histórica de lo que ocurrió, documentos de lo que ocurrió, y de ahí se podría sacar muchísimos datos para avanzar en los juicios, dado que los genocidas tienen un pacto de silencio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó, Tauro? ¿Cuándo los condenaron? Mire, todavía no los condenaron. Lo que ocurrió ahora es que ordenaron la detención de cuatro efectivos. Ah, o sea que todavía no está la condena. No, no. Lo que se ordenó ahora, se avanzó mucho en la investigación y se ordenó la detención del jefe de la comisaría tercera, que según el propio libro de guardia estaba presente en todo momento, y de efectivos de la policía que llevaron a cabo las detenciones y que llevaron a cabo torturas. ¿Está bien? Fueron detenidas, fueron indagados y lamentablemente todavía falta. ¿Está bien? Para llegar a un juicio. Recién estamos en la etapa de instrucción, todavía no fueron condenados. Yo cuando vi que habían decretado la prisión, supuse o imaginé que era por la sentencia. Resulta que es preventiva. Es preventiva porque en particular Rolón, que ese era el jefe, y también los otros tienen vinculación, a menos de que está casi plenamente probada su participación, tienen conexiones todavía hoy con la policía santafesina, con lo cual hay un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación. Tauber, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto y sigan así. Muchas gracias. El abogado del Libre Pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 45 minutos transcurren después de las 7 de la mañana, 14 grados 8 la temperatura. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Ayer se puso en marcha el foro de los productores agrícolas, de las pequeñas y medianas productoras, es decir, el foro agrario. Esto pasaba ayer en el Ferrocarril Oeste, hoy sigue las reuniones y van a ser seguramente invitados algunos sectores políticos que quieran participar de este foro agrario por la soberanía alimentaria. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. ¿Por qué celebramos hoy el Día de la Cruz Roja Argentina e internacional, además? No importa cuál sea la latitud ni la longitud en donde uno esté, cada 8 de mayo en todo el mundo festejamos el Día Mundial de la Cruz Roja, la red humanitaria más grande y más antigua del planeta. Ahora bien, ¿por qué se eligió esta fecha en el calendario? Para encontrar la explicación hay que remontarse 156 años hacia atrás, cuando Henri Dunant fundó la Cruz Roja el 17 de febrero de 1863, en su honor, tiempo más tarde se decidió que el día del nacimiento de este filántropo suizo, el 8 de mayo de 1828 en Ginebra, sea considerado también como el Día Mundial de la Cruz Roja. Henri Dunant fue un empresario con marcada vocación solidaria y hay que retroceder a los primeros años de la vida de su infancia para entender las razones que tiempo más tarde lo motivaron a ayudar al prójimo. Desde pequeño, Jean-Jacques Dunant, su padre, y Antoine Dunant Coladon, su madre, le inculcaron los valores de la camaradería y la solidaridad. A los 18 años, Henry fundó en Ginebra la Asociación del Jueves, una organización de un grupo de jóvenes que se juntaban para estudiar la Biblia, ayudar a los pobres y también visitar a los detenidos en prisión. Su vida cambió en 1853. La empresa en que trabajaba lo mandó en un viaje por Argelia, Túnez y Sicilia, donde además de escribir su primer libro que se tituló Relato de la Regencia en Túnez, fundó una compañía de cultivo y comercio de maíz en Argelia. Al haber problemas con la concesión de las tierras, Henri decidió pedirle al emperador francés Napoleón III que intercediera y para eso se trasladó a Solferino, Italia, un pequeño pueblo donde estaba ubicado el emperador con todo su ejército. El destino quiso que Dunant llegara a ese pueblo el 24 de junio de 1859, el mismo día que se llevó a cabo la batalla de Solferino, un sangriento combate entre el ejército austríaco y el francés que terminó con miles de muertos por ambos lados. En medio de la desolación, Dunant observó que más de 40.000 soldados heridos yacían en el campo de batalla, por lo que decidió ayudarlos. Bajo el lema «Todos somos hermanos», el suizo organizó hospitales de campaña y le pidió ayuda a la población local para que lo ayudase. En su regreso a Sisa, escribió otro libro detallando lo sucedido en Solferino y viajó por Europa buscando crear una organización neutral para proporcionar cuidados a los soldados heridos en las distintas batallas. Y así nació la Cruz Roja. Todo su trabajo no pasó desapercibido en el mundo, a tal punto que el suizo fue elegido como el primer ganador del Premio Nobel de la Paz en 1901, junto con Frédéric Passy, el político y economista francés, y en ese momento comentó el comité organizador del premio: "No hay hombre alguno que merezca más este honor, porque fue usted hace 40 años quien puso en marcha la Organización Internacional para el Socorro de los Heridos en el campo de batalla. Sin usted, la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX, probablemente nunca se hubiera obtenido". En el homenaje al nacimiento de Henri Durand, se conmemora todos los años en todo el mundo el nacimiento de la Cruz Roja Internacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un correo que recibimos dice: "Una de tantas personas que Evita ayudó. Este recuerdo particular de esa extraordinaria mujer Evita, en casa ayudaba en la limpieza una adolescente, Blanca Fauda, y se fue a Buenos Aires. Pasado unos cuantos años, volvió a visitarnos con un hijo adolescente. Ese había sido el motivo de irse del pueblo. Y fue a la Fundación Eva Perón la que la acogió brindándole todo, como solo supo hacer esa maravillosa persona que fue Evita. Hasta mañana a las 6, Nancy y Dora Garín desde Mar del Plata". Cuando ayer estaban escuchando esto, mandando lo que le pasó a una mujer que hacía trabajos en el hogar, desapareció y no sabían por qué, estaba embarazada y fue protegida por la Fundación Eva Perón. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 53 minutos han pasado después de las 7. Ayer asumió una nueva jueza federal, la segunda mujer que tenemos. La otra es Servini de Curia. Y esta segunda mujer como jueza federal va a reemplazar a Ollarvide, justamente después que renunció, estaba sin cubrir el juzgado federal número 5. Y entonces estamos hablando de María Eugenia Capuchetti, que se venía desempeñando como secretaria letrada de Sergio Torres. El juez Sergio Torres, a su vez, va a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, propuesta por la gente de Cambiemos. Capuchetti llega a ese lugar porque Cambiemos la propuso, el presidente lo mandó al Senado y fue aprobado. Su pliego se opuso al kirchnerismo, pero fue aprobado por el resto de los bloques y había salido segunda en el concurso y finalmente termina siendo la elegida para hacerse cargo. Tiene una causa que va a tener que decidir, que es el pedido de reapertura que se hizo acerca de la causa que cerró Ollarvide sobre el enriquecimiento de Cristina Fernández. Cuando dijo después Ollarvide que se había sentido apretado y que había tenido que hacerlo eso porque lo habían apretado, entonces esta jueza tendrá la responsabilidad de decidir si se reabre esa causa o no. Pero lo cierto y lo real es que a esta altura de las circunstancias, cualquiera de los juicios que tiene Cristina, las condenas, todo lo que ella tiene, no hay tiempo. Es decir, ninguna condena llega a tiempo para que quede firme. Y por lo tanto, si se decidiera ser candidata, no hay ningún impedimento judicial que pueda impedir que Cristina Fernández se presente como candidata. Mañana va a ocurrir un hecho en la Feria del Libro que muchos están aguardando, pero yo les quiero dar la información para que no se costeen por costearse, porque solamente van a entrar 1,000 personas... que son ya preelegidas, que ya tienen la pulsera que los identifica para poder entrar, y luego habrá pantallas, se calcula que 3,000, 4,000 personas más van a ir, habrá pantallas para que lo puedan ver. Pero aquellos que piensan que pueden entrar al salón, no, porque además no es tan grande como para albergar a tanta gente. Bueno, lo cierto es que se especulaba con que Cristina no hubiera ido a presentar el libro, que hubiera mandado a alguien, que si va, que si no va. Pero lo cierto que tenemos para informarle es que la lista de 1,000 personas que asistirá a la Sala Borges de la Feria del Libro mañana fueron consensuadas entre la presidenta o la expresidenta y senadora actual y la editorial sudamericana y Unión Ciudadana. Allí habrá una pantalla gigante dentro de la feria y también en la calle, para que lo puedan ver aquellos que no quieren pagar la entrada o no pueden pagar la entrada. Este jueves, mañana, de 9 de la mañana a 20, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará su autobiografía sinceramente en la Feria del Libro de La Rural. Ustedes saben que fue editado por Sudamericana y un insólito boom comercial en lo que va de este tiempo, que ha batido todos los récords de venta. La presentación que se va a realizar en la Sala Borges es un evento altamente anticipado, sin duda, de los más esperados en Palermo y en la Feria del Libro. Se espera que al menos 4,000 personas lleguen a la feria ese día y se dispondrá de una pantalla gigante. Por otra parte, se espera que seguidores y militantes de Cristina Fernández lleguen a la Avenida Sarmiento. Entre los que están confirmados, allí están varios que integraron distintos lugares de la cultura, como Teresa Parodi, que fue su ministro, Horacio González, que estuvo en la biblioteca, Ricardo Foster, en fin, los ya conocidos kirchneristas que acompañaron a Cristina en la parte cultural del gobierno. Así que mañana va a estar finalmente la senadora, después que llegó de Cuba, para presentar su libro sinceramente ante seguramente una multitud. En el mientras tanto, avanzan las causas, avanzan los llamados a juicios orales, pero no hay tiempo de ninguna sentencia firme, no hay tiempo físico para que haya ninguna sentencia firme, por lo cual, salvo que a algún juez se le ocurra tomar una decisión de invalidarla por algún motivo, hasta este momento no solamente puede ser candidata, sino que no hay ningún impedimento, pues se ajustó siempre a justicia, para que integre una lista, si es que así decide la senadora actual. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 8 en el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La caída en la construcción y el freno a la obra pública derivaron en 200 despidos en Loma Negra. La ex empresa de Amalita Portabá ahora echó a 200 personas. La empresa Loma Negra emitió ayer un comunicado en el que informa que iniciará un proceso de reducción de nómina de empleados de su planta de Becker en el partido de Benito Juárez debido a la necesidad de readecuar la capacidad productiva ante la baja de la venta del cemento. El secretario general de la Asociación Obrera Minera de la República Argentina dijo que la situación era muy difícil y que estaban discutiendo para ver de qué manera se van a indemnizar a las personas. Se lo damos a título de versión. Existe una mínima posibilidad que en el Vaticano ingrese un pedido para la beatificación de Eva Perón. Pulseras exclusivas y calles cortadas para en la jornada de mañana en la Feria del Libro. con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, habrá un verdadero alboroto en los alrededores de la feria y las autoridades suponen que unas 4.000 personas estarán afuera, pero nadie puede arriesgar si eso no es desbordado, por lo que van a poner pantallas en la calle. La farsa de los precios esenciales. Faltan productos y solo 15 corresponden a la canasta básica. El defensor del pueblo bonaerense realizó un relevamiento en distintos puntos de la provincia y descubrió otra mentira más del gobierno, en este caso de Vidal, que acompaña lo del gobierno nacional con los precios que en realidad no están. Como quedó dicho, ayer juró María Eugenia Capuchetti, la nueva jueza de Comodoro Py, que debe resolver una causa clave para Cristina por su enriquecimiento cuando cumplía funciones públicas y que causa que fue archivada por Ollarvide. En la noche del lunes, en Buenos Aires tuvieron constancia que un meteorito cayó en el Uruguay. Los vecinos de ambas márgenes del Río de la Plata aseguran haber visto en el cielo una luminosidad comparable con un meteorito. La Facultad de Ciencias de Montevideo estudió dos o tres registros captados. Pasada las 23 del lunes, uruguayos y gente de la ciudad de Buenos Aires inundaron las redes sociales para aportar la presencia de una luz incandescente en el cielo, compatible con la caída de un meteorito. El meteoro, como se denomina la luminosidad que deja en el cielo el meteoro al ingresar a la atmósfera, fue divisado desde ambas márgenes del Río de la Plata. En Buenos Aires y en Montevideo vieron entonces la luz. Según el diario El País de Uruguay, recientemente se habría anunciado que sería visible desde varias zonas del planeta una lluvia de estrellas llamadas la Eta Acuántica. La Eta Acuáridas, perdón, que es la que produce cuando la Tierra pasa por los desechos dejados por el cometa Halley. Cada año, según la información, durante mayo, aún podemos ver sobre nuestras cabezas pequeñas partículas vertidas por el cometa Halley.